Página 100. Actividad 4. Pronunciación. La sílaba fuerte. A. Escucha las palabras y escríbelas en la columna correspondiente. Terminas. Ceno. Trabaja. Tengo. Desayuna. Vives. Salgo. Empiezo. Trabajas. Cena. Sales. Come. Termina. Vive.